Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El, como decíamos más temprano, el cannabis medicinal es cada vez más notoria su presencia en los medios de comunicación, el abordaje de este tema. Y todo lo que vamos escuchando nos permite ir aprendiendo de algo que termina siendo nuevo para nosotros, ¿verdad? Para hablar del cannabis medicinal hay que ir a la fuente, hay que ir a gente que sepa del tema. Y es por eso que hoy estamos convocando a nuestro programa al químico farmacéutico Carlos Lacava, que es coordinador del Programa Nacional de Cannabis Medicinal por el Ministerio de Salud Pública. Buen día, Lacava, gracias por atendernos. Buenos días. Bienvenido a nuestro programa y el agradecimiento de que usted nos pueda ilustrar sobre la importancia para el ser humano del cannabis medicinal y de qué manera estamos avanzando desde Uruguay en ese sentido. Bueno, el cannabis tiene varias propiedades terapéuticas. En este momento en nuestro país tenemos aprobado tres medicamentos para el uso en un cuadro específico, que es la epilepsia refractaria, que es un tipo de epilepsia que no responde a otros tratamientos y que, sin embargo, con una combinación de medicamentos que incluye cannabis medicinal, en muchos casos responde bastante bien. Esos productos son de desarrollo nacional, si bien son, por el momento, con materia prima importada. La idea un poco del, o sea, el cometido del programa es facilitar el acceso de la población a estos medicamentos y facilitar también a las empresas toda la parte de producción para que cada vez haya más medicamentos a base de cannabis. ¿La medicina convencional en nuestro país acepta esto? Sí, es un medicamento que entra dentro de las características de lo convencional comparado con cualquier otro medicamento. Y ya hay muchos médicos que se han formado, han realizado cursos, han actualizado y están trabajando con estos productos. Y desde el Ministerio de Salud Pública, en lo que tiene que ver con todo el servicio de ACE, por ejemplo, ¿se está introduciendo también el uso de esta opción? Por el momento no, porque o sea, para que los prestadores de salud como ASPE o las mutualistas lo introduzcan, faltaría que estos medicamentos sean incluidos en el formulario terapéutico de medicamentos, y esa es una de las funciones que el programa tiene para realizar. Lograr la inclusión de estos medicamentos en el formulario terapéutico de medicamentos y de esta manera que puedan ser un servicio que los prestadores de salud brinden a sus asociados. ¿Y qué está faltando para que eso suceda? Bueno, en este momento realmente son medicamentos demasiado nuevos, algunos salieron el año pasado. Los que tienen más tiempo a fines del 2019, y bueno, ahora está en el proceso de inclusión en el formulario terapéutico de medicamentos. Bien, usted decía que estos productos se producen en base a plantaciones que se realizan y procesamientos que se realizan en el exterior, que todavía en el Uruguay no. ¿Puede Uruguay estar habilitado a mediano o corto plazo de también hacerlo? Sí, puede. O sea, hay empresas que ya están trabajando en la producción de las materias primas para, o sea, haciendo cultivos y la parte de extracción para la producción de materias primas para medicamentos. Pero bueno, por el momento todavía no estaban las condiciones dadas, o sea, el desarrollo de la industria no había llegado a ese punto, y bueno, estos primeros medicamentos se están haciendo con materia prima importada. ¿Cuáles son las principales bondades del cannabis medicinal? Bueno, fundamentalmente, por el momento, las indicaciones que tiene este producto es, como le comentaba, para la epilepsia refractaria, pero también es usado en algunos casos para los dolores crónicos, otras presentaciones y otras variedades distintas a los medicamentos que están habilitados. Presentan buenas perspectivas en el tratamiento de los efectos secundarios de la quimioterapia. O sea, hay varias propiedades terapéuticas que se están investigando y para los que hay mucha muy buena perspectiva de uso de estos productos. ¿Y es fácil acceder a ellos? ¿Cómo una persona que tiene un tipo de enfermedad de estas características o un familiar, cómo accede al cannabis medicinal? ¿Qué camino tiene que recorrer? En este momento es recurrir a un médico que esté trabajando con estos productos, hay varios en el país, y bueno, con una receta médica se pueden adquirir en farmacia. ¿Solamente con receta? Sí, solamente con receta médica, pero una receta común, una receta particular del médico, ya con eso puede comprar el medicamento en farmacia. ¿Es un tipo de medicamento que puede generar dependencia, por ejemplo? No. Estos productos que se están trabajando, están en plaza para el uso ante epilepsia refractaria. Se basan en algunos principios activos del cannabis que no generan dependencia. Para el no son los mismos productos, o sea, no son los mismos principios activos que son responsables de el uso que se da para uso recreativo. Bien, justamente, el ciudadano común puede pensar que el cannabis medicinal, por venir en su origen de la misma planta de la marihuana, puede de alguna forma también generar algún tipo de efectos similares a los que genera la marihuana. ¿Eso está descartado? En estos productos que están comercializados, sí, porque son el principio activo que contienen no es el mismo principio activo que genera los efectos psicoactivos que tiene el cannabis para uso recreativo, para uso adulto. Desde el punto de vista de la economía, ¿es un medicamento caro? Bueno, en este momento es relativamente caro, como todo producto que recién empieza, y más teniendo en cuenta que la materia prima es importada. Por eso es una de las funciones y una de las actividades que tiene por delante el programa, lograr la inclusión en el formulario terapéutico de medicamentos para que los prestadores lo puedan dar entre sus servicios. ¿Cuánto hace que está en el cargo de coordinador del programa de cannabis medicinal? Hoy justo hace un mes que fui designado. Ah, recién un mes. Bueno, felicitaciones. Sí. Felicitaciones por la designación. ¿En qué consiste el programa de cannabis medicinal? ¿Quiénes participan? ¿Usted es coordinador? Bueno, ¿a quiénes coordina en esta actividad? ¿Cómo es? El programa fue creado por la ley 19.847 de cannabis medicinal, que se aprobó en diciembre de 2019, y entre sus funciones es la coordinación justamente de todos los actores dentro del Ministerio de Salud Pública que tienen que ver con medicamentos y en particular con los medicamentos a base de cannabis y también coordinación con otros organismos que también tienen que ver, como son el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el IRCA, y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Fundamentalmente los organismos con los que hay que coordinar todas las actividades para que toda la etapa de producción sea más y la etapa de habilitación de las empresas sea más eficiente y, pues, valga la redundancia, coordinada. Déjeme decirle a los oyentes que además el químico farmacéutico Carlos Lacaba fue elegido vicepresidente de la Federación Internacional de Farmacéuticos. Fue en el marco del Congreso Mundial de la organización que se llevó a cabo en la ciudad de Glasgow, en Escocia. La Federación, fundada en 1912, cuya sede está ubicada en Holanda, representa a 4 millones de farmacéuticos y científicos farmacéuticos de todo el mundo. Su fin es apoyar el desarrollo de la profesión farmacéutica a través de la práctica en las innovaciones emergentes. Y un dato no menor, usted es un hombre de San José que, tengo entendido, sigue viviendo allí en San José, ¿es así? Sí. Yo resido en San José y, bueno, ahora en este momento, por las características de por la situación sanitaria, prácticamente la mayor parte del trabajo es teletrabajo, uh-huh. La idea es, como, de a poco irme incorporando a las actividades presenciales en Montevideo, pero sí, mi idea es seguir residiendo en San José. ¿Cuál es el alcance del cargo de ser vicepresidente de la Federación Internacional de Farmacéuticos? Como usted bien decía, la Federación Internacional de Farmacéuticos es una organización que reúne a los profesionales farmacéuticos de todo el mundo y fundamentalmente a organizaciones nacionales de farmacéuticos en los distintos países. Y bueno, la idea de la asociación es fomentar y apoyar a las organizaciones nacionales de farmacéuticos para cumplir y desarrollar la profesión. Se trabaja en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, tratando de llevar a la práctica todos los lineamientos que la Organización Mundial de la Salud y la misma Federación proponen para la profesión. Lacaba, quiero contarles que este es un tema que nos interesa, no solamente en esta primera comunicación, en este primer contacto, sino nos interesa seguir conociendo su desarrollo y de su implementación en Uruguay y en el mundo entero, todo lo que tenga que ver con el cannabis medicinal. Así que seguramente más adelante lo seguiremos convocando para seguir desarrollando nuestro aprendizaje sobre todo esto. Le agradezco esta comunicación y le deseo la mejor gestión como vicepresidente de la Federación Internacional de Farmacéuticos. Muchas gracias y, bueno, estamos a las órdenes. Valoramos su tiempo. Buena jornada. Gracias. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.